desprecia con el precio que tiene su desprecio. ¿Quién se ha enriquecido sin que nada? Con Andrea, mi compañera, fuimos a la primera cátedra de sobre el Che Guevara, que se organizó acá en La Plata. Y uno de los primeros en hablar fue Enver El Kadri, ¿no? Nos llamó mucho la atención porque su imagen, una imagen muy modesta para el personaje que involucra, ¿no?, El Kadri como militante popular, y una forma de hablar muy pausada. Entonces yo, que no había escuchado, que lo habían anunciado, le pregunto a Andrea quién era el cura que estaba hablando, ¿no? Esto dicho con todo respeto, digo cuál fue mi primera impresión. Una forma muy suave de hablar, muy tranquila. Y entonces, bueno, uno empieza a prestar atención sobre el contenido de lo que estaba diciendo. Y él desarrollaba aspectos que son muy críticos sobre la violencia con mucha claridad. Contaba naturalizando lo que era preparar taco ralo, tener los fierros en la mano, pero no desde las alturas, decir, no, nosotros intentamos hacer la revolución, ese discurso que algunos suelen utilizar, ¿no? Inclusive fue uno de los propulsores dentro de la gente que expuso en la cátedra del Che, de verlo al Che no endiosado, sino como que el hecho de tomar ese tipo de medidas es bien terrenal, ¿no? Sí, a mí me queda como dos conclusiones para hacer de rescatar a un agente histórico contemporáneo y se podría desconocido para seguramente para mucha gente que incluso que esté escuchando ahora no saber hasta este momento quién ha sido el Cacho El Kadri, pero así era un agente histórico que por ahí sintetizaba lo individual de lo colectivo y destacar también que este agente histórico es como informante clave y con su disposición a brindar no interpretaciones por terceros, sino de primera mano y dispuesto. Y en la bolsa del hombre, en la bolsa del hombre que viva la vida, me dijo ahora junto con su almuerzo. Viva la vida, viva la vida, viva la vida.